FM 88.7. Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas. La tribu. ¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa. Sin aire, no hay fuego. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en otro programa. Ya perdí la cuenta, así que es otro programa de La cocina del miedo. Esta semana no tengo un editorial, simplemente lo que estamos todos comentando en nuestras conversaciones cotidianas, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y cara a cara con las personas que están cerca de nosotros y en cada uno de los lugares donde nos movemos, de laburo, en la familia, con los amigos. La enorme tristeza, la enorme angustia que nos va rodeando por los compañeros conocidos o más o menos conocidos que siguen echando el trabajo, porque en Tecnópolis ya no está Zamba, sino una aldea medieval, y eso va a ser lo que nuestros pibes vean próximamente durante las vacaciones de invierno, en vez de ver a Zamba, a Belgrano, a San Martín, a La Niña, a todos esos personajes entrañables, verán el ambiente en el que se desplegaban peleas medievales, porque bueno, parece que eso también al gobierno que padecemos hace unos 4 meses le parece más atractivo para nuestros pibes y pibas. Y así sucesivamente una serie de políticas públicas, de espacios donde nos encontrábamos hasta el 10 de diciembre del año pasado y que se van cayendo uno a uno. El Centro Cultural Kirchner, TDA, la televisión pública, cada uno de esos espacios donde nos sentíamos cómodos, sentíamos que se escuchaban nuestras voces y que se han ido, como hemos dicho en sucesivos programas, dinamitando. Un poco de eso y del trabajo como uno de esos espacios dinamitados por las políticas de Macri y del gobierno de Cambiemos, vamos a hablar en esta edición de La cocina del miedo. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La cocina del miedo. Bueno, y nos acompaña hoy y le agradecemos su presencia Nuria Hiniger. Gracias por venir, Nuria. Muchas gracias por invitarme. Nuria es doctora en antropología social, es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es integrante de un espacio que yo también siento propio, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El primer organismo de derechos humanos que existió en nuestro país, nacido en el año 37 para pelear por la libertad de los presos políticos comunistas y socialistas, ¿no? Nuria, ¿en qué te especializaste vos? ¿Sos antropóloga social y te dedicas a un campo, digamos, de la investigación? ¿Cuál es? El de la antropología del trabajo. Uh-huh. Es un campo raro para los estudios antropológicos. Existe hace un tiempo más o menos largo, pero en nuestro país, también producto de los vaivenes, las discontinuidades de los estudios sociales y de la ciencia en general en las universidades, desde el 66 para acá por lo menos, tuvo unos mojoncitos en algún momento previo a la dictadura, y recién mediados de la década del 80 empezó a tener un poco más de existencia como campo de estudios. Y nosotros lo intentamos vigorizar a principios de la década del 2000. Uh-huh. Y lo que hacemos en el grupo de antropología del trabajo que conformamos hace ya eso, unos cuantos años, es estudiar las relaciones entre las políticas empresariales y las respuestas de los trabajadores. Uh-huh. Nosotros focalizamos fundamentalmente en trabajo industrial. Uh-huh. Y esto tuvo que ver con que cuando nosotros estábamos terminando la carrera, por principios de la década, del siglo en realidad, en el 2000-2001, las teorías del fin del trabajo estaban muy en boga. ¿Del fin del trabajo? Sí. Ajá. Del fin de la historia primero, sí, y después del fin del trabajo. Y está muy, muy de moda, incluso en toda la protesta enorme que teníamos en aquellos tiempos. Bueno, los estudios decían que eran nuevos movimientos sociales, que no tenían nada que ver con los trabajadores, que no tenían nada que ver con las tradiciones de protesta de la clase obrera en general. Nosotros no estábamos de acuerdo con esa mirada. Y entonces, cuando decís nosotros, perdóname, ¿es un colectivo definido por la profesión, sí, de los antropólogos sociales, o por una posición ideológica, digamos, en alguna, no sé, en alguna agrupación, digo, con una mirada marxista? Digo, ¿cómo es ese nosotros? Sí, está definido por la profesión, digamos, uh-huh, somos antropólogos, y sí nos definimos como marxistas, uh-huh, digamos. Uh-huh. Entonces nos definen las dos cosas. Uh-huh. Con miradas de un marxismo amplio, si uh-huh, se quiere, ¿no? Con la antropología tiene una tradición marxista, pero también tiene mucho, mucho de postestructuralismo, uh-huh, tiene mucho de posmodernismo. Digo, la hegemonía dentro de la antropología viene más de ese lado. Uh-huh. Entonces, a pesar de que nosotros en general discutimos con esas miradas, bueno, siempre hay para aprender, ¿no? Y siempre hay para enriquecer. Y bueno, entonces en ese momento nos pareció muy intuitivamente, primero, significativo hacer algún estudio, aunque sea pequeñito al principio, sobre trabajadores industriales, a ver, uh-huh, qué pasaba con los trabajadores industriales, dónde estaban, uh-huh, a qué se dedicaban, qué porque hacían. Esto que vos decías, que se planteaba el fin del trabajo, sería el fin del trabajo industrial, digamos, el fin del trabajo como el obrero, la fábrica, el sindicato, en ese sentido, sí, esas posiciones. Sí, se planteaba en ese sentido, uh-huh, digamos, en la superficie, en ese, uh-huh, sentido. En el fondo había una mirada del que la contradicción entre capital y trabajo estaba agotada, terminada, y había llegado al fin, había triunfado el capital claramente y no había más contradicción, uh-huh, digamos. Y en todo caso, todos los sujetos que antes eran trabajadores, ahora eran emprendedores, ahora volvió esta mirada. Ay, sí, emprendedores. Volvió como política pública, además. Exactamente, sí. Tremendamente, así es. Entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar sobre las privatizaciones, uh-huh, y sobre qué les pasó a los trabajadores de esas empresas, cómo fueron privatizadas. Y entonces hicimos una serie de estudios sobre YPF, Somisa, bueno, había, en el mismo momento que nosotros estábamos trabajando, había otros compañeros haciendo Entel que no eran antropólogos, pero que, uh-huh, con los que dialogábamos. Particularmente yo, porque no me acuerdo qué otras empresas trabajamos en ese momento, yo trabajé el YPF con otro compañero, y en realidad nos metimos a ver en qué consistía el proceso de trabajo y cuáles habían sido las transformaciones del proceso de trabajo antes y después de la privatización. Por supuesto, YPF seguía existiendo, en ese momento era totalmente privada, cuando nosotros la investigamos era Repsol. Uh-huh. Y bueno, y efectivamente la clase obrera estaba muy vigorosa, no bajo los parámetros de una mirada europea, de un obrero blanco, alto, que va a la fábrica a las 8, sale a las 5, va a su casa, tiene su mujer, dos hijos. No en esos parámetros, la clase obrera argentina no es así, nunca lo fue tampoco. Digo, pensar, se construyó una imagen de la clase obrera industrial argentina hasta la dictadura, de que sí, que era así, que era un obrero, varón, siempre blanco. Bueno, la clase obrera argentina, y en realidad la clase obrera de toda la periferia, está segmentada desde el principio. Uh-huh. Y un ejemplo muy gráfico de eso es la industria textil, en donde tenés trabajadores registrados, trabajadores en blanco, varones que cortan, mujeres que cosen, uh-huh, y después tenés un montón de trabajo informal, muchísimo trabajo informal, que incluso con esas mismas tareas u otras tareas, que no se sabe exactamente ni quiénes son, y que hasta tienen cama caliente a veces, digo, duermen en los mismos lugares. Cama caliente, digamos, significa que duermen ahí mismo al lado de la, de la máquina, ¿no? Al lado de la máquina, al lado en el mismo taller, que se llama trabajo esclavo ahora, pero bueno, así le dicen, que también existió, el capitalismo tiene cama caliente desde sus orígenes. Y pasando por, porque antes de que empezara el programa me comentabas que habías trabajado en el tema de Asíndar también, digamos, empezamos por YPF y fuiste llegando a Asíndar y por Asíndar al rol de las empresas en dictadura, ¿o cómo fue ese recorrido? Así. Cuando terminamos el trabajo sobre YPF, bueno, habían quedado un montón de interrogantes, por supuesto, abiertos. Y la necesidad, por lo menos que a mí me surgió en ese momento, fue ver cómo estas políticas, que eran muy claras, de aceleración de ritmos de producción, de, bueno, de introducción de maquinaria, menos trabajadores, etcétera, una parte de los trabajadores, empresas tercerizadas, bueno, todo el proceso de reconversión productiva que se dio en la Argentina entre los 70 y los 2000. Bueno, ¿qué había pasado con la resistencia obrera? ¿Qué había pasado con los sindicatos? Y ante esa pregunta abierta me fui a un caso, a estudiar un caso emblemático de la historia argentina, que es el caso de los trabajadores de Villa Constitución, de los trabajadores metalúrgicos. Porque me permitía abrir una particularidad en la clase obrera argentina, que eran esos trabajadores tan de imagen de heroica, sí, ¿no? De imagen heroica, que son los metalúrgicos, pero Carpani, exactamente, ¿no? Pero estos eran de izquierda, sí, por eso. Entonces también era un caso muy un particular, un cruce, digamos, y no lo más habitual, digamos, en la clase argentina, conducidos por un trabajo. O no en la conducción, digamos. Sí, por eso, conducidos por un bueno, en el cordobazo también, sí, ¿no? Digamos, también. Se daban, pero digamos, conducido por un trabajador, el Pichi, ¿no? El Alberto Piccinini, sí. que no era, digamos, peronista, sino, no sé, cómo si se autodefinía. No, él siempre, bueno, ahora está pobre, está muy enfermo, pero siempre contaba la misma anécdota, que es que él era trabajador de la fábrica y un día iba manejando su fitito, él tenía un fitito, una mujer, una casita, y en uno de esos momentos, primeros momentos, o fines de los 60, digamos, mediados fines de los 60, él se da cuenta que su vida estaba vinculada al consumo individual, que él era un individualista, que toda su perspectiva llegaba hasta el fitito y la casita, y entonces se convierte en un, así lo cuenta, o lo contaba él, se convierte en un obrero, se convierte en un hombre de su clase, y hace ese proceso. Él después participó en grupos obreros de militancia, vinculados a Poder Obrero y demás. Pero en realidad él no es un hombre de una organización política. Él es un dirigente de Villa. Estamos con Nuria Hiniger y, como ustedes saben, nuestros invitados siempre eligen temas musicales, así que creo que podemos escuchar el primero que eligió Nuria. Ella también se cansó de este sol. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. El fiscal dijo que detectaron, comillas, olor a dinero, cierre de comillas, en las valijas de Milagros Sala. Allanamientos en Jujuy, la justicia encontró 30 bolsos vacíos y una máquina de contar plata en la casa de la dirigente social de la Túpac Amaru. El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, reveló hoy que en los 30 bolsos y valijas hallados durante un operativo en la casa de Milagros Sala, comillas, había olor a dinero, cierre de comillas. Lo detectaron a través de los perros entrenados por la FIP para esa tarea. Bueno, esta es una noticia del diario Clarín del día 30 de abril, el mismo día en que decenas de miles de personas, o un día después, que decenas de miles de personas estábamos en la calle protestando contra las políticas económicas del gobierno de Macri. Se publica esta nota en la que, y se repite en otros medios, no sé si lo habías visto, Nuria, esta nota. Yo le decía a Nuria que podía opinar lo que quisiera, pero me decía, más que un insulto, no puede salirme. Y bueno, esto nos provoca resaca, no solo por la noticia, sino por el hecho, ¿no? Digamos, la detención ilegal de Milagros Sala, que se, como ustedes saben, se sigue extendiendo en el tiempo desde el día 16 de enero. Ya van casi 4 meses, se van a cumplir 4 meses el próximo 16 de mayo. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que es una detención ilegal, una detención como en la de la dictadura, a disposición del Poder Ejecutivo, en este caso el Poder Ejecutivo Provincial, y las pruebas que no existen las inventan, por ejemplo, publicando o diciendo públicamente que hay perros que huelen dinero en las valijas de Milagros Sala. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Bueno, seguimos con Nuria Hiniger, nuestra invitada de hoy. Nuria es doctora en Antropología Social, docente en la UBA, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y estábamos conversando acerca de ese lugar emblemático que es Villa Constitución y de esa lucha encabezada por Alberto Piccinini y otros dirigentes del gremio metalúrgico, de la Unión Obrera Metalúrgica, antes del golpe, ¿no? Sí. Yo cuando llegué a Villa Constitución y empecé a estudiar el caso de Asíndar, en realidad estaba preocupada por la actualidad, digamos, por cómo se configuraban esas políticas empresariales y cómo un sindicato que había sido tan combativo habilitaba o no determinada introducción de dispositivos en el proceso de trabajo para acelerar ritmos, para achicar la cantidad de trabajadores, etcétera. Y bueno, claro, para poder estudiar eso uno tiene necesariamente que construir una historización de, de las relaciones entre la empresa, en esta empresa en particular, y el sindicato y el pueblo trabajador en general de Villa Constitución, pero particularmente la UOM, que además tiene una historia fantástica. Y bueno, y ahí llegué en esa historización a las relaciones de Acíndar con la dictadura. Que es bastante simple de llegar, porque uno apenas empieza a hablar con alguien ahí en Villa Constitución, enseguida está claro que el operativo, lo que se llamó el operativo Serpiente Roja del Paraná, que fue una noche que cayeron carros y autos de todas las fuerzas represivas conjuntas, la policía de Santa Fe, la federal, el ejército, gendarmería, prefectura, la patota sindical de Lorenzo Miguel, bueno, un operativo que anticipaba lo que se iba a venir el año anterior al golpe, el 20 de marzo de 1975. Bueno, uno llega a Villa Constitución y te cuentan que eso pasó. Y que eso pasó en la puerta de la fábrica, en los barrios alrededor de la fábrica. Y bueno, empezar a hurgar un poquito, ¿no? La memoria tiene estas cosas, ¿no? Hay momentos en que queda más oculta, que está como abajo de una plantita, pero después enseguida uno despeja y empieza a aparecer. Hubo tiempos en que esta historia de la complicidad o de la participación de Acíndar en el terrorismo de Estado estuvo más bajo la mesa, por obra y gracia de Acíndar, de la impunidad y de Martínez de Hoz, por supuesto. Porque Martínez de Hoz, antes de ser ministro de Economía, el primer ministro de Economía de la dictadura, era el gerente general. El gerente general. Presidente de Acíndar. El presidente de Acíndar, ni más ni menos que Martínez de Hoz. Entonces es bastante sencillo llegar a esa, a empezar a buscar, bueno, cuál era efectivamente esta relación. Y aparece otra cuestión también muy significativa, que es que Acíndar tuvo un campo de concentración adentro, tuvo un centro clandestino en lo que se llamaba el albergue de solteros. Acíndar, como otras empresas, cuando se instalan en lugares que no tenían muchas casas y gran capacidad para recibir tantos obreros, instalaban en los mismos predios de las fábricas albergues para albergues de casados y albergues de solteros. Esta Acíndar es una empresa de la década del 40, que en Villa Constitución se instala en el 51. Bueno, y ahí van los solteros a esta en una casita con algunas habitaciones, y ahí van los solteros. Ya para la década del 70, el mercado inmobiliario de Villa Constitución se había autonomizado, y entonces Acíndar no necesitaba más usar su albergue de solteros para esos fines, lo usaba para otros fines mucho más terroríficos, que fue tener secuestrados a algunos compañeros. Nosotros tenemos registro por lo menos de 15 que hayan pasado por ahí, pero a lo mejor pasaron muchos más. Eso no. ¿Desaparecidos o...? Algunos desaparecidos, algunos desaparecidos, algunos pocos desaparecidos, y la inmensa mayoría después pasaron a la, en general, a comisarías, u otros centros de detención, y luego los pusieron en libertad. Porque la particularidad que tuvo el caso de Acíndar es que fue un año antes. Realidad fue así como el operativo Independencia en Tucumán, fue como un ensayo, bueno, a ver cómo funciona esto de poner a las fuerzas represivas financiadas directamente por la empresa, en este caso, o por las empresas, en el caso de Mercedes-Benz lo mismo, el AFOR lo mismo, el Ingenio Ledesma, etcétera, y probar, bueno, a ver cómo es desmantelar la Comisión Interna Combativa, cómo es desaparecer también compañeros. Hay 20 compañeros desaparecidos de ese momento. Y toda íntegra la comisión directiva de la UOM presa. Y estuvieron presos durante toda la dictadura. Todo, desde el 75 hasta el fin de la dictadura. Y es interesante que el ensayo este lo haya hecho Acíndar, además, porque es una industria siderúrgica, es la... es una de las industrias madres del resto de la industria, digamos, para que el resto del país... Más disciplinador, digamos. Sí, exacto. Y además dinamizador del resto del mercado industrial. Y además porque su presidente era Martínez de Hoz. Claro.

y yo me fui sombra dentro. Y el tiple cayó en el río. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. En la cocina del miedo. Bueno, volvemos a la cocina del miedo. Estamos con Nuria Giniger, antropóloga social, estudiosa sobre las relaciones del trabajo, docente. Y al comienzo decíamos que, bueno, uno de los modos en que se está disciplinando o se intenta disciplinar a nuestro pueblo desde el 10 de diciembre del año pasado tiene que ver con los despidos, con además la construcción de sujetos despreciables desde el momento que se los etiqueta como ñoquis. Y a partir de ese etiquetamiento se pretende, digamos, que sus despidos sean no solo silenciados sino justificados, ¿no? Digamos, a alguien que no hace nada está bueno echarlo, y eso por supuesto se aplica fundamentalmente en el aparato del Estado. Hace varios programas que estamos entrevistando compañeros y compañeras despedidas de diversas áreas del Estado, y hoy tenemos una comunicación con Elena Balinia, que fue despedida del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 31 de marzo de 2016. Hola Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Elena? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, yo no estoy escuchando, entonces. Ah, ahora sí. ¿Me escuchás? No estoy escuchando. ¿Hola? Perdón, ¿Hola? Hola. Ahora sí, Elena, discúlpame. En principio agradecerte que hables con nosotros y si nos podés contar un poquito tu caso personal y la situación general de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Sí, no, bueno, gracias a ustedes. Mi caso, bueno, yo estaba trabajando en el Ministerio de Trabajo en la Secretaría de Empleo hace 2 años. En un programa, en un equipo que hacíamos abordaje de distintas políticas de empleo para comunidades indígenas y campesinos, sobre todo en situación de aislamiento geográfico. Uh-huh. Y bueno, me llegó el telegrama del 31 de marzo, y bueno, diciéndome que ya ese había sido mi último día, o sea, no tuve ni preaviso ni ningún derecho contemplado. Uh-huh. Y así en mi situación también hay otros 250 compañeros, 30 habían sido despedidos ya en enero, y bueno, los otros la mayoría el 31 de marzo terminamos nuestro contrato, y los que ya tenían mucho antigüedad les hicieron un mes de preaviso, o sea que en abril terminaron su trabajo ya. Elena, uno de los modos con que se intenta justificar los despidos es el estado de precarización laboral que tenían muchos de los trabajadores y tienen aún en las áreas, en distintas áreas del Estado. Yo sé que en el Ministerio de Trabajo, paradójicamente, dentro del propio Ministerio de Trabajo, que se plantea combatir el trabajo no registrado, había casos de muchos trabajadores precarizados. ¿Cómo analizar, cómo lo ven eso ustedes en términos de, por supuesto no se justifica el despido, pero digo, la situación de precarización, explica en algún punto, si no hubiera estado precarizados, ¿se podría haber dado de todas maneras este tipo de despidos? ¿Cómo lo ves vos? Sí, totalmente, es un factor que, digamos, dejó el campo como habilitado para que suceda esto, nuestra situación de precariedad. Yo particularmente tenía un contrato de PNUD, que son, bueno, es como una forma que tiene de terciarizar, que todos los ministerios tienen. Los PNUD, ¿no? Los Programas de Naciones, claro, sí. Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo. Uh-huh. Eso mismo, claro. Uh-huh. Y como una forma de resguardar mi derecho y la sostenibilidad de mi trabajo, que también por mí y por la gente para la que trabajaba, digamos. Había logrado que me pasen a otra modalidad intermedia, que es el artículo 9, se llama, también tiene como distintos nombres en distintos ministerios, que es como esta planta transitoria. Pero es bueno, precario, pero no tanto, es un poco menos precario. Lo único que tiene de menos precario, digamos, es que te contemplan la obra social, claro. Y bueno, ya no facturás, pero claro. es tan precario que sí, que te pueden echar el mismo día que tomas la decisión, no sé, que alguna autoridad toma una decisión arbitraria, digamos. Y en lo concreto, ¿los echaron, digamos, les ponen las indemnizaciones a disposición, no les pagan, digo, en términos de... No, ninguna indemnización. Nada. Nada. Se terminó el contrato, venció el contrato. Terminó el contrato y se llegó la decisión de no... Porque los contratos, estos son anuales, y de hecho ya el primer paso de precarización mayor que la que veníamos teniendo es que el del contrato anual pasó a ser de 3 meses. Claro. Como para que supuestamente nos evalúen, evaluación que no existió, porque nadie a mí me preguntó, nos pidieron 80.000 informes que no hicieron nada con estos informes que nos pidieron, sin alguien habrá visto un listado y no sé con qué criterio habrán tachado, digamos. Entonces, bueno, el contrato duraba 3 meses y el aviso era de que no se iba a renovar el contrato. Y ese programa que repetimos, vos trabajabas con comunidades particularmente vulneradas en sus derechos para ayudarlas a organizarse laboralmente, ¿es así? Digamos, comunidades de pueblos... Claro, sí. Ese programa... Sí, perdón. No, que yo trabajaba, sí, totalmente, los que fuimos despedidos éramos todos compañeros que trabajábamos con población vulnerable de distintos programas y con... tal vez era urbano, periurbano, de acá, del interior, de donde fuera, pero todos teníamos un compromiso asumido, además, con gente. Nosotros trabajábamos con esta conciencia de que nuestro trabajo tenía un impacto en la vida laboral de otras personas, en la economía, de una familia y de un grupo que tenía algún proyecto y con el que nosotros... creíamos y apostábamos también. Esa consigna que a mí me gusta mucho y particularmente que es nuestro trabajo son tus derechos, ¿no? Una consigna que circula en los ministerios o en otras áreas del Estado. ¿Ese programa sigue existiendo o también fue dinamitado junto con los despidos? Mi programa particularmente sufrió así una desarticulación grave porque nuestro programa tenía como... eje el trabajo con compañeros, con técnicos territoriales de distinta formación, pero todos con un anclaje muy fuerte en el territorio. Y era como un programa bastante de vanguardia en el sentido de que no respetaba tanto la lógica burocrática del Estado y podía trascender, digamos, nosotros podíamos usar distintos programas y ajustarlos con bastante flexibilidad a las necesidades de las comunidades indígenas, respetando la cosmovisión. Claro. Y los compañeros del interior fueron todos amenazados en su continuidad, incluso hasta el momento siguen en las provincias diciéndoles que no saben qué va a pasar con su contrato, que sí, que no, con una situación de maltrato total. Y acá, y en Buenos Aires quedamos 2 personas, éramos yo y la coordinadora, que es una socióloga que además viene de una trayectoria de trabajar muchísimos años y con mucho anclaje también en el tema. Viene del INAI, del Ministerio de Salud, del programa indígena. Y bueno, ella estaba cerca de jubilarse y cuando la idea era que un poco ella me pudiera transferir los conocimientos y los contactos que tenía en las comunidades para que yo pudiera ir siguiendo su camino, además de poder ampliar un poco más. Pero bueno, ella no resistió esta situación y tampoco el despido, las amenazas que tuvieron mis compañeros y decidió renunciar. Puso su renuncia como solicitando que se volviera a pensar en nuestros contratos, en nuestra reinstalación de los contratos. Y bueno, particularmente uno de los compañeros volvió a trabajar, uno que trabajaba en Tartagal, que es súper importante porque, bueno, tiene en Tartagal es una zona muy indígena, así que por lo menos eso. Pero sí, la verdad es que este nuestro programa particular sufrió un golpe muy, muy fuerte. Elena Balinha, despedida del Ministerio de Trabajo el 31 de marzo del 16. ¿En tu caso particular vos estás peleando tu reincorporación o ya, digamos, buscás sí, otro...? Sí. Sí, estamos peleándola y estamos en la lucha. Es una pelea colectiva, entonces. Es una pelea colectiva, sí, formamos una comisión de despedidos en el Ministerio de Trabajo y venimos organizados muy bien. Tenemos mucho apoyo también de compañeros del Ministerio, de la Junta Interna de ATE. Estamos como bastante acompañados, no estamos solos para nada. Venimos haciendo un montón de actividades, sosteniendo la lucha en un nivel de conflicto bastante grande, a pesar de que pasó más de un mes de estos despidos masivos. Y bueno, estamos armando un fondo de lucha que nos permite sostener mantener el reclamo de nuestra reincorporación con distintas estrategias, golpeando la puerta a los legisladores, por un lado, después ahora también como... hicimos festivales y distintas cuestiones. Ayer hicimos una conferencia de prensa en la puerta del ministerio, y también estamos ahora como, no queríamos perder el eje, porque nosotros queremos visibilizar que nuestra falta en el ministerio no da lo mismo que nosotros estemos o que no estemos, que no somos ñoqui ya se cae, o sea, nadie lo cuestiona, me parece ya. Todo el mundo nos conocía, nuestros compañeros, mismo los nuevos asesores, ¿no? Gente de la nueva gestión, no entendía, porque supuestamente, bueno, qué sé yo, no podían creer nuestros despidos porque nos conocían, nos veían trabajar todos los días, veían la pasión que le poníamos también todo el tiempo. Y bueno, y para sostener el contacto que teníamos con emprendedores y con productores con los que nosotros veníamos trabajando y apoyando, sobre todo de la economía social, la estrategia que encontramos ahora es empezar a comercializar... ¿Dónde lo hacen eso? ...los productos. Ahora estamos en el ministerio, en el local de ATE, pero recibimos pedidos. Por ahora estamos con la yerba como para que nos permita... ¿Y cómo se puede...? ...dar un pie para diversificar. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede...? Tenemos una página que se llama pedidoscomision@gmail.com, donde nos pueden pedir yerba. Pedidos comisión, perfecto. Sí. Elena, bueno, ahora tenemos yerba, pero bueno, vamos a tener algunos otros productos de productores del interior del país también. Buenísimo. Elena, te mandamos toda nuestra solidaridad y por supuesto que queremos que vuelvan a ocupar esos puestos de trabajo y a estar ahí donde ustedes quieren estar laburando. Muchísimas gracias y bueno, nuestro abrazo fraterno. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Padre, Santa María, Madre de Dios, son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Esta preciosa canción, antes habíamos escuchado Spinetta y ahora ¿Ah? Dalila Downs. Dalila Downs, preciosa, pero la cortamos porque nos queda poquito tiempo y queremos conversar un poquito más con Nuria Hiniger. Quiero anunciar el lunes 9 de mayo a las 15 horas en el Congreso de la Nación, bajo la consigna Cada Derecho se conquista en la calle, justamente, y en conmemoración del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, que como ustedes saben tiene que ver con recordar la masacre de Ingeniero Budge cuando el 8 de mayo de 1987 un grupo de policías bonaerenses asesinaron a tres jóvenes que estaban en una esquina conversando, una masacre que salió a la luz gracias al trabajo enorme del abogado León Zimmerman y de su colega Ciro Aniquiarico, que estuvo en nuestro programa hace unos meses en La Cocina del Miedo. Así que el lunes 8 de mayo vamos a estar, no voy a leer porque no son muchas, organizaciones populares, organizaciones de trabajadores, planteando justamente un encuentro contra la criminalización de la protesta, pidiendo por la libertad de Milagro Sala. Y justamente planteando la oposición al instrumento normativo más brutal, o uno de los más brutales que se intenta aplicar en estos meses, que es el protocolo llamado vulgarmente antipiquete o contra la protesta social. Nuria, nos quedan unos, vamos a aprovechar los últimos 10 minutitos para conversar con Nuria Hiniger, nuestra invitada. Nos habíamos detenido antes de la conversación con Elena, compañera Elena Maliña, despedida del Ministerio de Trabajo, en el rol de las empresas durante el terrorismo de Estado, ¿no? Y tu trabajo en ese sentido. Sí. Hay un elemento que me parece que es importante señalar, que es que los últimos años aparece esta problemática, saca a la luz que las empresas tuvieron responsabilidad, que participaron, etcétera, y se plantea como complicidad. Uh-huh. Y eso también ocurre con la iglesia y demás. Uh-huh. Así planteado, ¿no? Como complicidad. Y es importante señalar que las empresas, estas empresas, no fueron cómplices, uh-huh, fueron ejecutoras, artífices necesarios, diseñadoras del plan de exterminio. Es un rol más central. Absolutamente. No estamos hablando solo del punto de vista jurídico, que uno puede decir coautoras o cómplices, sino en el delinear lo que se venía, ¿no? Lo que se pretendía. Uh-huh. Fueron partícipes orgánicos, uh-huh, del genocidio, digamos. Uh-huh. Y eso es importante ubicarlo precisamente por esto donde nos habíamos quedado al final, que bueno, ¿y hoy qué pasa? Que estos CEOs de estas mismas empresas están gobernando nuestro país. Es una pesadilla, uh-huh, efectivamente, es una pesadilla, pero de alguna manera, a pesar de que avanzamos muchísimo en los últimos años, la estructura social que se configuró en la dictadura y el lugar de estas empresas como vanguardia del sector dominante, digamos, en nuestro país, no se rompió. Uh-huh. Yo creo que se empezó a discutir, por lo menos, cuando se discutió la ley de medios, se empezó a discutir Clarín, incluso con algunos juicios contra el terrorismo de Estado que empezaron, bueno, por suerte hubo un fallo ahora de una de las empresarios de Levín, que era el dueño de la Veloz del Norte. Una empresa de transporte. Sí, una empresa de transporte salteña. Y acaba hace un mes o un mes y medio, se acaba de conocer el fallo de que Levín tiene, no me acuerdo si 15 años de prisión por participar en el secuestro de dos compañeros que eran delegados de la Veloz del Norte. Pero la realidad es que más allá de esta causa, el resto de las causas, que son empresas mucho más grandes que la Veloz del Norte, están detenidas, uh-huh, están paralizadas. La causa de Asinda, la Liga la empuja en el año 2006, junto con Alberto Piccinini, precisamente, que en ese momento estaba muy vital, uh-huh, y dispuesto a empujarlo, y él es uno de los querellantes de la causa, con lo que era la comisión directiva de la UAM de ese momento, del 2006. Bueno, se impulsa la causa, tiene su trámite. De hecho, en un momento, Yarvide, que era el juez que la tomó, dijo que, porque como son los hechos producidos en el 75, primero tenía que declarar si delito era o no era delito de lesa humanidad. la incorpora como delito de lesa humanidad en el marco de la causa triple A primero, uh-huh, y después la separa. Uh-huh. Entonces, parecía en un momento que toma cierto empujón y de hecho, desde la Liga impulsamos una serie de reuniones con ex detenidos y sobrevivientes del operativo Serpiente Roja. Algunos de ellos vinieron a declarar a Comodoro Py. Digo, se empujó bastante. ¿Por qué aquí? ¿Por la sede de la sede de la razón social, digamos, de la empresa? Sí, exacto. Ah. Ese fue el argumento por el cual nosotros intentamos sostenerla aquí. Mm. La razón social de la empresa está acá en Buenos Aires, pero además, bueno, Martínez II estaba vivo en ese entonces, cuando iniciamos la causa, que tenía además sede acá, sus juicios acá. Y además entra dentro de AAA al principio. Uh-huh. Y AAA también tiene sede, o tenía sede, antes de que se desmembrara, tenía sede también en el juzgado de Ollarvide. En el medio, con el impulso de esto, hubo un sector de compañeros también que creen que la causa tiene que ir a Rosario. Ahí, desde mi punto de vista, ahí se cometió un error muy, muy grave, porque la causa estaba empujándose. Y la realidad es que a los jueces que tenemos y a la justicia, el Poder Judicial en general, no le cuesta nada paralizar una causa. Entonces cualquier trámite que de este tipo la iba a paralizar. Efectivamente así fue. La causa primero, bueno, que sí, que va, que no va, sí, que sí, va. Finalmente la trasladan a Rosario y está frenadísima en Rosario. Nosotros estamos intentando a ver si la podemos empujar, pero está frenada allá. En el caso de la causa de Ford pasa algo similar. Se llegó a un momento más interesante, que fue el procesamiento de dos gerentes, pero después del procesamiento no avanzó. Y así todas ellas, digamos. Uh-huh. La causa, Mercedes-Benz tuvo una participación escalofriante. Le compró una maternidad para poner en Campo de Mayo. Además de proveer, bueno, además listas, ¿no? Digamos, bueno, estamos hablando de entregar listas de delegados, sí, o de trabajadores, sí, conflictivos, sí, entre comillas, o molestos, ¿no? Sí. Uh-huh. En estos casos, en los casos industriales, las comisiones internas enteras, digamos, o fueron secuestradas. Lo que pasa es que por ahí esto es como lo más visible de lo represivo, pero después el trasfondo económico, ¿no? Exactamente. La reconfiguración del Estado al servicio, que es lo que me parece nos decíamos recién la palabra pesadilla para la situación actual, pero es lo que estamos viendo hoy con aerolíneas, con YPF, ¿no? Digamos, sí. Sí, estos sectores, a través de estas empresas, estos empresarios, este sector social, a través del genocidio, partícipe del genocidio, logra reconfigurar la relación social, ponerse a la cabeza de la sociedad, digamos, empezar a dirigir los destinos de nuestro país, sin duda. Así lo hicieron desde la dictadura y después lo terminan de realizar en el menemismo. Durante la década del 80 llevan la presión a la transferencia de riquezas hacia sus bolsillos, hacia sus empresas, hacia sus bolsillos, de una manera escalofriante. Hoy justo, leyendo cuestiones vinculadas a despidos, leí por ahí que era 3.100% de inflación en 1989. Así presionan estos sectores, así. Con esa inflación, con esa hiperinflación, con la desocupación del 23% de una década después, y hoy con las tres patas del plan económico: devaluación, inflación y desocupación. Uh-huh. Este es un momento muy particular. Están usando los tres instrumentos de disciplinamiento más certeros al mismo tiempo. Uh-huh. Y bueno, va a haber que resistir mucho. Y terriblemente para nosotros que estamos en contra y que resistimos esas políticas con un consenso social muy alto, aún, ¿no? Porque digo, esto, digamos, ganaron, está bien, ganaron por un punto, por lo que fue, pero ganaron las elecciones y todavía pareciera que la resistencia de esas políticas no alcanza el nivel de masividad. Tarda en llegar, por lo menos, sí. Me parece a mí que efectivamente hubo unos primeros tres meses donde los universitarios, los científicos, los trabajadores del Estado en general, los bancarios resistimos el embate. Me parece que con la movilización del 29 de abril la situación podría empezar a modificarse. Estuvo la clase obrera o un sector, un sector por lo menos claramente. Que no se venía movilizando hizo su aparición. La UOM marchó ayer. Bueno, me parece que empieza a moverse un poco más. Veremos, empujaremos todo lo posible. Y en estos últimos segundos quería mencionar, lo habíamos hablado antes, el paro universitario. Nuria es docente universitaria, quien les habla es docente preuniversitaria. Marchamos entonces la semana que viene, el 12 de mayo, paro de movilización, y el 13 también hay paro. Hay paro toda la semana de CONAU Histórica, una de las federaciones hace paro toda la semana, la otra hace dos días, pero bueno, paramos todos los trabajadores. Sí, y el jueves 14, docentes, gran marcha. El jueves 12, a 12 las 12, perdón. Sí, jueves 12, 16:30 en Plaza Houssay, nos movilizamos todos, la comunidad todos universitaria en contra de la, digamos, de los recortes, de la paritaria, digamos, patética, la propuesta vergonzosa que se hizo para la negociación paritaria, y por los recortes brutales a todas las universidades. Nuria, nos tenemos que ir. Millón de gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias Soledad Vázquez en la operación técnica y en la ayuda para todo el programa. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el viernes que viene a las 6 de la tarde en la Cocina del Miedo. Gracias. La Tribu FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces una enema. Sin aire no hay fuego. Y espero que entiendas. Espacio publicitario. Mi amor, me llamaron de la empresa. Tenemos que volvernos hoy. ¿Pero por qué tenemos que volver antes? Seguro que no es urgente. ¿Que no es urgente? Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Bueno, pero podés autorizar desde acá. Pero no traje la compu. Pero trajiste el celu. ¿Y con el celu qué hago? Hacés todo, porque llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Ah, y autorizás todo desde el celular. Credicop Móvil, el banco en tus manos. Descárgate la aplicación e infórmate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la idiotización y la monotonía. El reino maravilloso de la ironía y la contrainformación. La dimensión bipolar. A partir de mayo, todos los viernes a la medianoche, la dimensión bipolar. Me gusta. Me copa. Me gusta. Me flipa. Me flashea. Me puede. Me mata. Me enloquece. Me vuela la peluca. Me mola. Esto sí que me mola, tío. Artesanal, mola, sin conservantes ni aditivos. Clasificada de forma natural. Conseguila en el bar de la tribu y en muchos lugares más. Entrá en Facebook, Mola Cerveza, y entérate dónde disfrutarla. Cerveza artesanal, mola. Vuelve Radio Flia.